sueña conmigo y vuelve si me llama. Y yo no he podido contigo, por más que lo intento, tu amor me hace falta. Vuelvo y me engancho contigo y estoy tan perdido, no sé qué me pasa. Vuelvo y me engancho contigo porque no te olvido, porque eres mi traga. Tengo lo que yo he querido, pero no te aguanto ni media llamada. Cuando tú me llamas no sé qué hacer, pierdo la razón, yo pierdo la calma, porque siento que pecaré otra vez. Ya no hay salvación, ya no hay esperanza. Vuelvo y me engancho contigo porque no te olvido, porque eres mi traga. Tengo lo que yo he querido, pero no te aguanto ni media llamada. Siento que superé mi relación contigo y que ha pasado solo un día sin recordar tu cara. Cuando llevamos tanto tiempo en este amor prohibido y ya llevamos varios meses sin una llamada. Y vuelvo y me engancho contigo por ser tan bonito el amor que me daba. Algo que yo no concibo, si había decidido que ya te olvidaba. Vuelvo y me engancho contigo porque te revivo todas las mañanas. Algo de ti se ha perdido, quedando prendido en el fondo de mi alma. Cuando tú me llamas no sé qué hacer, pierdo la razón, yo pierdo la calma, porque siento que pecaré otra vez. Ya no hay salvación, ya no hay esperanza. Vuelvo y me engancho contigo porque no te olvido, porque eres mi traga. Tengo lo que yo he querido, pero no te aguanto ni media llamada.